Escenas arquetípicas. Buenas tardes, Diomira, Isidora, Dorotea, Zaira, Chloe, Anastasia, Zora, Cirma, Fedora, Olivia, Octavia, Melania, Clarisa, Bersabea, Leonia, Tecla, Raisa, Teodora, Berenice. Ciudades con nombres de mujer. Ciudades diversas, decíamos, ciudades intensas. Ciudades que encierran realidades paralelas. Realidades invisibles, susceptibles a ser encontradas, deseosas de ser encontradas. Ciudades de la memoria, el deseo, los signos, ciudades sutiles, ciudades de los trueques, de los ojos y de la mirada. Todas ellas encerradas en ciudades invisibles, de Italo Calvino. Libro que os recomendamos en nuestra despedida. Libro que encontraremos a la vuelta con todas las ciudades posibles, susceptibles de ser reivindicadas. Que nos mandéis a escenasarquetípicas@gmail.com. Estamos en Agora Sol, como llevamos estando, de 7 a 8 de la tarde. Y este va a ser nuestro último programa de la temporada. Os rogamos que participéis activamente con nosotros y ocupéis vuestro lugar en nuestra escena del día. Que opinéis, que disentáis, en el número 91-523-99-74. El programa de hoy comenzará recordando todos nuestros personajes, personajes invisibles surgidos de nuestras búsquedas, de este viaje arquetípico que continuaremos en otoño. Seguiremos recordando los temas tratados en nuestros encuentros en escena y recorreremos las escenas arquetípicas. Cerraremos con los discursos finales acumulados, sin dejar de lado el libro de las ciudades con nombre de mujer. Así pues, vamos a dar comienzo con los personajes invitados en los diferentes programas. Buenas tardes, descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, bocateros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pesqueros y filos. Como Nueve Reinas, de Fabián Balinski, y en voz de Ricardo Darín, hoy queremos ponernos del otro lado y mirar desde los ojos del escruchante. Aquel que se vale de la ausencia, que entra por la ventana con gran agilidad, anula sistemas de alarma, actúa sin ser visto y escala y escala. Buenas tardes, piratas. Estamos en Agora Sol, como todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Escenas arquetípicas. Un programa que se nutre de conceptos espaciales, ciudades posibles, estructuras imposibles, atmósferas, ambientes, que nos ayuden a construir el cambio. El programa comenzará con la sección de intercambios en escena, dando paso a la narración de la escena arquetípica de hoy. Y cerraremos con el discurso final. Bueno, así abríamos el programa del 23 de junio, recurriendo a todos estos personajes, porque íbamos a tratar en este programa temas que tenían que ver con esa subversividad de la ciudad. En el siguiente programa, que os vamos a poner a continuación, nuestros personajes eran otros muy distintos. Ahí van. Buenas tardes, acróbatas, bastoneros, contorsionistas, domadores, equilibristas, escapistas, hombres balas, mujeres barbudas, ilusionistas, malabaristas, magos, payasos, titiriteros, tragafuegos, trapecistas, tragasables, ventrílocos y demás personajes de nuestro circo particular. Buenas tardes también a los niños de todas las edades, Estamos en Agora Sol, como todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, escenas arquetípicas. Bueno, en este programa del día 23 de junio nos dirigíamos también a todos estos personajes porque formaban parte de esa alternativa realidad a la que hacíamos alusión en nuestras ciudades mencionadas en ese día, ¿no? O sea, cómo se podía ver la ciudad desde otro punto de vista muy distinto, cómo era la ciudad desde un punto de vista de un personaje que no es lo común o que no es lo normal, y cómo había muchas ciudades posibles gracias a todas estas visiones posibles. ¿Continuamos? Yo creo que Sol, además, nos está aportando una visión clara de lo que muchos tenemos ya en mente para hacer ciudad en el futuro, que es que la participación de la gente es primordial. O sea, nosotros muchas veces como arquitectos pensamos la ciudad desde el punto de vista de un plano, lo pensamos en dos dimensiones, lo pensamos geométricamente o incluso simplemente con necesidades técnicas, ¿no? Y Sol nos está mostrando que la capacidad que tiene la gente de generar ciudad, de generar estructuras en las que vivir perfectamente en sociedad, nos muestra que tenemos que contar con la gente en todos los aspectos. O sea, los usuarios de la ciudad, los ciudadanos. O sea, esto nos está mostrando que la ciudad hace a los hombres y a las mujeres ciudadanos y ciudadanas. Y creo que lo estamos viendo todos los días aquí en Sol. Sí, es curioso como ese feedback, ¿no?, que comentabas, como la ciudad. Bueno, este tema sobre lo que estaba pasando en ese momento era del 9, del primer día que abrimos el programa, 9 de junio, y tratamos de ver qué tipo de ciudad nos encontrábamos paralela en Sol. Javier nos explicaba un poco cómo había sido su experiencia. Yo veía en esa plaza como dos ciudades a la vez paralelas subsistiendo, una de los deseos posiblemente, otra de la realidad, pero que es una realidad que está por cambiar, por modificarse. Bueno, pasamos al siguiente día para ir haciendo este recorrido que hemos traído hoy. El problema es que el urbanista, cuando se dedica a urbanizar, a planificar una ciudad, también, si es un urbanismo capitalista, puede utilizar la construcción para delimitar espacios de exclusión social. Por ejemplo, todos los cinturones que se están haciendo en torno a Madrid delimita las clases sociales que en Madrid viven. Así, no es lo mismo el precio que tiene la vivienda o el suelo en el entorno interno de la M30 que en el entorno M30-M40, que en el entorno M40-M50, M50-M60, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que al final se va relegando determinadas clases sociales a determinado entorno también urbanístico. Por lo tanto, vemos cómo en la ciudad y en la comprensión y diseño de la ciudad también requiere una ideología que la acompañe. Bueno, esto es también del día 9 de junio, y aquí empezábamos a vislumbrar un tema que saldría ya en los siguientes programas, que trataba de la exclusión social en el urbanismo, en la ciudad. En siguientes programas seguíamos hablando de barreras, de conflictos, de territorio. Incluso en uno de ellos, creo que era el día 30 de junio, hablábamos del librito de City of Quartz, también, de Mike Davis, que nos hacía una propuesta de ciudad como la ciudad de la ecología del miedo. Era una crítica, en realidad, a Los Ángeles, donde se veían zonas de exclusión. Y este fue un poco el punto culminante de este tema. Aunque también creo que Jane Jacobs nos traía un puntito que hablaba de las diferencias de las calles, de las diferencias de los programas, de una ciudad más abierta, más para todos, que seguiremos viendo en las siguientes cortes que hemos traído hoy. Durante la mitad del siglo XV, la villa crece hasta alcanzar 5.000 habitantes. La Puerta del Sol fue en sus orígenes uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en esta época. Esta cerca recogía en su perímetro los arrabales medievales que habían ido creciendo en torno a la muralla. El nombre de la puerta proviene de un sol que adornaba la entrada, colocado ahí por estar orientado la puerta hacia el levante. Estamos hablando del siglo XV. Sol se llama así porque alguien colocó un sol en la puerta de la muralla para entrar en la ciudad y se queda así como la puerta, porque es una puerta, era una puerta del sol. En 1565 la villa ya controlaba 30.000 habitantes y Felipe II propuso trasladar la corte de Toledo a Madrid por el microclima madrileño, la situación geográfica y su entorno natural. Con el Madrid palaciego, el Madrid de los intercambios, el Madrid por su clima o su posición y ese Madrid también de los encuentros. Me ha parecido muy, muy, muy interesante que hemos tocado un poquito todos estos temas que hacen a Madrid ser lo que es. Bueno, en este programa del día 30 de junio hablábamos del día 23 de junio, perdón. Ah, no, del día 16 de junio, he acertado esta vez. Vaya, es del 9, sí, perdón, claro, es el... No, el día 16 de junio, exacto, que fue cuando vino Alicia y nos traía un poco la historia de Madrid, se quedaba hablando de sol y nos quedamos con ganas también de saber más, así que seguíamos hablando de este tema, de la historia de sol, de la generación urbana de esa plaza. Nos comentaba cómo se había creado ese espacio a partir de una puerta a extramuros de la ciudad de Madrid antigua, ¿no? Damos paso al siguiente. Miren su casa, su coche, su despacho, el lugar que habitan. Nos encontramos rodeados de objetos, la mesa, la cafetera, el móvil, la televisión, olvidados una vez comprados. Nuestras casas son de catálogo. De esta forma dábamos comienzo el programa anterior, que hacía referencia al consumismo, a la acumulación de cosas. Bueno, este fue otro de los temas que tratábamos en Intercambios en Escena. Hablábamos de ese consumismo exacerbado que nos llevaba a consumir. Incluso trajimos un trocito de la película del Club de la Lucha, donde Manuel, nuestro doctor en psicología, nos contaba un poco cuál era la causa de ese consumismo que había llevado a la ciudad también a convertirse en una ciudad consumista, ¿no? El uso del deseo, el uso posiblemente de la depresión, de la que hablábamos ese día. No sé, Manuel, te tengo ya aquí también, así que... Sí, la oralidad, ¿no? Exacto, hablábamos de esa oralidad. Efectivamente, el rebajar al individuo a una edad, a una etapa oral, donde el consumo es lo que predomina, porque digamos que el deseo, al ser algo que no se puede satisfacer nunca, nos vuelve seres voraces, ¿no? Seres que no nos colmamos nunca en nuestros deseos y que en ese sentido somos insaciables. Entonces aquí hablábamos también de otra ciudad posible al estilo de Mike Davis en cuanto a crítica, una ciudad llena de gente amargada, ¿no? Supongo, debido a esa potenciación o a esa valoración por encima de todo del consumo y del deseo llevado al consumismo. Sí, de hecho tenía un paciente que muchas veces me faltaba a la consulta, pero era porque estaba tan deprimida, que prefería irse al aeropuerto, cogía un avión, se iba a Londres, se iba a comprar, se tiraba 2 o 3 horas a comprar, después al aeropuerto y volvía a Madrid. Y bueno, pues tenía esa conducta, ¿no?, compulsiva hacia las compras, que decía ella que mitigaba sus estados, sus yuyus, decía, ¿no?, sus estados de baja de moral o depresión, pues lo contrarrestaba con esta compulsión a la compra y a viajar a Londres, ¿no?, para comprar, de manera que le duraba 2 o 3 días. Lógicamente son remedios como tiritas que a los 2 o 3 días pues el problema emocional, el problema psicológico, pues vuelve a estar ahí, ¿no? Bueno, entonces digamos que este era otro punto de nuestro viaje en el que nos encontrábamos esta otra ciudad posible. Y vamos a seguir viendo ciudades posibles que nos íbamos encontrando en nuestro recorrido. Bueno, los puntos que traemos son escritos por Jane Jacobs, que es una divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social canadiense. Nació en 1916 en Toronto. Es especialmente destacada por ser especialmente crítica con los modelos esquemáticos del urbanismo surgidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y está también muy destacada en asumir las proposiciones de los movimientos sociales de esta última mitad del siglo XX aplicados al urbanismo. Entonces propone 12 puntos para que, según ella, hacen una ciudad mejor. Entonces, el primero de ellos se llama calles ocupadas. Calles ocupadas igual a calles seguras. La única manera de mantener la seguridad en las calles es lograr la presencia literal y continua de un número indefinido y diversificado de gente con motivos distintos. El segundo punto, reconstruir en lugar de demoler. Cuando se arrasa un barrio bajo, no solo se echan abajo las casas viejas, se desarraiga a sus habitantes, se corroe la espesa capa de amistades comunales. Tercero, mejor costuras que barreras. Un borde puede ser una línea de intercambio que cosa dos zonas. Cuarto, dejar sitio para la tienda de ultramarinos de la esquina. La novedad y su superficial barniz de bienestar es un artículo muy perecedero. Es chapucero y vergonzoso ver cómo se ilegaliza la diversidad. Cuando un área es totalmente nueva, no ofrece posibilidades económicas de diversidad humana. La vecindad queda marcada con el castigo de la monotonía. Con el paso de los años, los barrios construidos de una vez cambian poco y para peor. Demuestran una asombrosa incapacidad para ponerse al día y revitalizarse. Están muertos. Lo estaban desde que nacieron, pero nadie se dio cuenta hasta que el cadáver empezó a oler. Quinto. Calles frecuentes y cortas. Un alto índice de ocupación del suelo, necesario para la variedad en la alta densidad, puede ser intolerable si el suelo no está entrelazado por frecuentes calles. Las manzanas grandes con altos índices de ocupación son opresivas. Sexto, aprender de la ciudad informal. El enfoque del urbanismo convencional hacia los barrios bajos y sus habitantes es paternalista. El problema de los paternalistas es que quieren hacer cambios profundísimos con unos medios muy superficiales. Si no existieran habitantes barriobajeros o inmigrantes pobres para heredar los fracasos urbanos, el problema de las vecindades abandonadas se agravaría aún más. Solamente la rehabilitación puede arreglar estos barrios. Nunca usemos la piqueta. Séptimo, cuestionar el progreso del urbanismo moderno. El desarrollo urbanístico moderno se ha basado emocionalmente en una pegajosa resistencia a aceptar la concentración de gente en las ciudades. Esa emoción negativa ha asesinado intelectualmente al urbanismo. Octavo, orden que mata. Superficialmente, la monotonía podría considerarse una especie de orden, pero es también el desorden de no ir a ninguna, de no tener dirección. En un lugar marcado por la monotonía y la repetición de la similitud, uno se mueve pero no parece llegar a ninguna parte. Para orientarnos necesitamos diferencias. Noveno. Cabeza frente a dinero. La inversión privada forma las ciudades, pero las ideas y las leyes sociales forman la inversión privada. Primero viene la imagen de lo que queremos y luego se adopta la maquinaria para producir esta imagen. Si la maquinaria financiera ha producido anticiudad, ha sido porque nosotros, como sociedad, creímos que era bueno. Décimo, variedad y vitalidad. En arquitectura, como en el teatro y la literatura, lo que da vitalidad y color al escenario humano es la riqueza de la variedad de lo humano. Undécimo, diversidad y orden. El reto estético de las ciudades es cómo acomodarle la diversidad en términos visuales y cómo respetar su libertad mostrándola bajo una forma de orden. Y por último, el descubrimiento de lo diferente. Lo que el profesor de teología de Harvard, Paul Tillich, dijo con estas palabras: por su propia naturaleza, la metrópoli provee algo que de otro modo solo podría observarse mediante los viajes, a saber, lo extraño. Kate Simon, autora de la guía de Nueva York, Lugares y Placeres, lo dijo con estas otras palabras: lleve a sus niños al restaurante Gran, donde se topará. Bueno, pues aquí Javier nos traía una propuesta de ciudad contraria a la capitalista o a la urbanística salvaje del urbanismo moderno. Nos traía esta propuesta porque llevábamos como un montón de programas hablando de San Chinarro, de ciudades que son bastante inhumanas, donde no hay vida, donde no hay posibilidades, donde solo dan lugar, ¿no? También hablábamos de guetos en este sentido, de zonas deforestadas. Hablábamos también en otro programa de los espacios verdes, de cómo el hecho de que se llamaran verdes no quería decir que fueran verdes. Y entonces Javier nos traía como esta propuesta que aunaba un poco toda lo que había que hacer, ¿no? Creo más o menos, Javier, también sí. Te tenemos hoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que teníamos, la dirección que teníamos que seguir más que en contra de las direcciones que se siguen actualmente. De las directrices que encontramos hoy. Digamos que son como una serie de puntos que surgen del sentido común. Están propuestos por una persona que ni siquiera es urbanista como tal, no tiene el título, simplemente es una persona que amaba las ciudades y con el paso del tiempo, de vivir en ellas y demás, tiene una serie de puntos que sintetizan un poco lo que creo que en cierta manera a todos nos parece que es lo ideal de vivir en un sitio donde existe mucha gente a tu alrededor, ¿no? Como unas normas básicas y demás, pero que además te hacen mejor persona, ¿no? Porque tienes el pleno contacto continuo con un montón de personas diferentes a ti que te aportan algo más de lo que tú a lo mejor careces, porque todos somos incompletos, ¿no? En cierta manera. Ahora recuerdo que la llamabas Mamá Jacobs, sí. Y Mamá Jacobs nos dio para muchos programas de debatir todos estos puntos, fuimos desarrollándolos uno a uno y aportando todas nuestras miradas y visiones, no solo de Manuel, Javier y yo, Diana, sino también de todas las personas que nos iban acompañando en los diferentes días, como fueron Luis Peña, quien estuvo también Antonio, Alicia, Goto, que hoy no están aquí, pero están con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir por este recorrido. Eso es un tema que deberíamos tener como muy en cuenta ahora, sobre todo en España, que nuestra inmigración es como bastante más reciente y que todavía está en un proceso, digamos, de cierto asentamiento. Sí que es cierto que hay zonas en Madrid que ya están como, por ejemplo, la zona de Cuatro Caminos, donde viven una gran comunidad de dominicanos o otras zonas de otros barrios más periféricos que a lo mejor viven pues otra serie de grupos más homogéneos. Entonces creo que todavía en España por lo menos estamos a tiempo de evitar ese efecto de gueto que está ocurriendo, bueno, que ocurre por supuesto en Estados Unidos y que ocurre también en sitios de Europa como Francia y demás, que nos llevan como 50 años o más de adelanto en cuanto al tema de la inmigración y que ya estamos viendo todos los problemas que están teniendo no de las primeras generaciones de inmigrantes, sino de los hijos, incluso de los hijos de los hijos, de los primeros inmigrantes que han estado. Bueno, aquí ahondábamos un poco el 14 de julio en los guetos que nos podíamos encontrar en Madrid y por qué se daban estas realidades. También nos hablaba Javier de otros sucesos, también esto estaba relacionado con Mike Davis. Tratábamos este tema con gran amplitud porque nos llevó como la mitad del programa, así que si queréis saber un poquito más os recomiendo que lo escuchéis. Está en la página de Toma la Plaza, en radio, y el 14 de julio lo tenéis todo el discurso, bueno, todo la charla que tuvimos en directo. Todo el programa, sí. Todo el programa, toda la tertulia que establecimos. Entonces vamos a seguir con este recorrido por escenas arquetípicas. Donde no hay calor, no hay sentimiento. José Manuel, eso, veníais mucha gente para acá, de Cantabria. Venimos de Cantabria, pues 45 personas más los que vamos recogiendo, los que se unen. Se va sumando, grupo, ¿no? Gente. Ajá. En que hacemos una comunidad abierta y tranquila. Y vais organizando asambleas por todos los pueblos que habéis pasado. Pueblo que entramos, pueblo donde paramos a hacer la noche, hacemos asamblea. Ajá. Nos reciben, nos dan lo poco que tienen, se abren de corazón y en también fin, habrá que, quien se apunte, hombre, ¿no? A seguir la marcha. Hay buena gente. No se van, y eso es lo sí. que impulsa a hacer el camino, porque vamos con la confianza y el apoyo del ciudadano. ¿Y cómo os organizáis cuando llegáis a un pueblo para dormir, mira, por ejemplo, y todo eso? Lo primero, llevamos dos coches de apoyo. Uno hace la propaganda de pueblo a pueblo, uh-huh. el kilometraje. Llegamos y se hacen asambleas, se hace cartelería. Hay personas que te donan un paquete de arroz, te dicen toma para continuar para gasolina, porque... Que todo lo que una vez fue vivido en esta sociedad directamente, como harías un poco, ¿no? Que llegas a la ciudad y la vives, ¿no? De una manera muy, muy directa y te encuentras con las contradicciones, supongo, ¿no? Dice, se ve convertido en una mera representación. Entonces la declinación del ser en una ciudad ha pasado al tener y del tener al simplemente parecer. Entonces la ciudad parece que no está ya tan hecha para ser en ella o para vivir. Bueno, en este programa del 21 de julio teníamos a José Manuel como invitado, que venía de las marchas, venía de la Marcha del Norte. Nos contaba su experiencia y además había sido de la avanzadilla, porque él ya estaba muy experimentado en esto de marchar por el mundo. Era un vagabundo, de hecho. No quería que le llamáramos de otra manera, solo se negaba a cualquier otro nombre, ¿no? Porque ese día abríamos el programa dirigiéndonos al peregrino, a... Bueno, de hecho, tengo esa apertura por aquí, ¿no? Decíamos, pues como todos los días, que buenas tardes a todos, abríamos ahí y decíamos, bueno, mira, hoy vamos a dirigir el programa, ya que tenemos a todos nuestros marchantes que vienen para acá, a los caminantes, paseantes, viajeros, excursionistas, expedicionarios, emigrantes, trotamundos, aventureros, vagabundos y peregrinos, marineros de todos los puertos y personas de nacionalidad del mundo. Y bueno, José Manuel nos decía que solo se sentía identificado con vagabundo y peregrino de todo este cúmulo de personajes o personalidades, ¿no? Eso es, pero era un vagabundo real, sí. De hecho, él decía que no podía estar más de 4 días en un lugar porque se le reconocía, y entonces, bueno, pues que necesitaba, ¿no? Como cada 4 días irse a otro lugar, a otro sitio, para así como no ser tan reconocido ni tan reconocible, ¿no? Y seguir pasando, pues un poco como un sujeto desapercibido en cada ciudad. También nos encontrábamos con su realidad, con la realidad de alguien que vive de verdad la ciudad. Era una realidad muy dura que posiblemente no estábamos ninguno de la mesa preparado para afrontar así tan directamente, pero desde luego él era el primero en darse cuenta cuando fallaba algo en este urbanismo moderno, cuando dejaba de darse la importancia al estar en la calle o al vivir en la calle, cuando faltaba el agua, cuando faltaba un lugar de estancia, cuándo y cómo se había dado el proceso de capitalización de las calles, en qué momento ya no se podía sentar una persona libremente, sino que tenía que consumir o sentarse en un lugar privado. Y bueno, nos mostraba un poco la realidad de esa persona que vive, que habita la calle y que reivindica también la ciudad. Sobre todo hablaba también del cariño en general, ¿no? Tanto del círculo íntimo de gente, que en el caso de un vagabundo va variando, ¿no? Él mismo nos lo contaba. Y también del cariño que te puede ofrecer una sociedad determinada, ¿no? Por eso le preguntábamos todo el rato dónde se sentía quizá más cómodo, si en ciudades pequeñas, en pueblos o en grandes ciudades, en qué ciudades, ¿no? Porque cada sitio tiene un carácter determinado y tal. Y entonces yo creo que era muy interesante su visión absolutamente de más de la calle imposible, ¿no? O sea, más conocimiento de la calle que puede tener él, que es la calle es su propia vivienda, no podemos tener ninguno, ¿no? Entonces... Sí, de la calle y de la ciudad, porque también recuerdo cómo era su visión de la ciudad cuando entraba en ella, ¿no? Claro, claro. También le preguntabas, me acuerdo, Javier, cómo, qué se encontraba al entrar en la ciudad, los nudos, claro, ¿no? De circulación... Y hablaba también con mucho dolor de esos anillos de la ciudad y cómo en parte tenía que pasarlas muy putas, con perdón. Sí, sí. Es que... para llegar a la iglesia, que es lo que él buscaba siempre como primer punto. Me acuerdo además cuando nos contaba lo de lo, le preguntábamos lo de los nudos de las autopistas en general, y luego a posteriori yo como pensando y tal, me acuerdo por ejemplo de cuando ves lo de Londres, por ejemplo, ciudades de, así tipo medieval y demás, el famoso puente de Londres, que era como la única entrada que había en la época para entrar a la ciudad, que siempre según entrabas estaba lleno de como de cabezas cortadas, de como diciendo aquí hay estas normas, ¿no? O sea, si te metes aquí, sabes a lo que te atienes, ¿no? Entonces, en cierta manera, las autopistas, las barreras urbanas nos dicen en el siglo XXI que estamos, en cierta manera, de una forma quizá menos cruenta, ¿no? No hay una cabeza cortada, pero como diciendo, te estás metiendo aquí, ¿sabes? O sea, aquí ya hay otras normas, digamos, no son las mismas que has vivido hasta ahora, aquí hay otro sitio, ¿no? Entonces, me pareció interesante como esa, no sé, esa visión como de, pues eso, de afrontar un espacio con los mínimos recursos, que simplemente es como tú caminando, no tienes nada más, ¿no? Entonces... Es esa barrera que no sabemos tampoco definir muy bien entre lo que es, en este caso, ciudad-ciudad y lo que no es ciudad o lo que son alrededores, ¿no? Que ya nos había aventurado Gotor en un programa anterior, que él no podía ir paseando con su perro de un pueblo a pueblo sin meterse en la autopista, claro, ¿no? O sin meterse en la carretera. Como que habían desaparecido los caminos de transeúntes, uh-huh, ¿no? De la población andante. Sí. Bueno, hemos... parad un momentito en nuestro viaje. Os recordamos que estamos en Intercambios en Escena. Os recordamos también cuál es nuestra página para, bueno, nuestro correo para contactar con nosotros, escenasarquetípicas@gmail.com, donde podéis mandar toda la información que queráis, ciudades posibles que se os ocurran, reivindicaciones. Hemos visto ya de todo en este programa, experiencias. Acerca de los ambientes, atmósferas, estructuras, todo lo que se os ocurra que tenga que ver con estos temas que tratamos aquí. Y bueno, vamos a parar un poquito nuestro viaje, como decía, para cerrar con intercambios en escena, porque luego pasaremos a escenas arquetípicas y el discurso final, y vamos a hacer una pequeña síntesis, una pequeña conclusión de toda la experiencia que hemos tenido aquí en Intercambios en Escena. Entonces, ¿cuál sería un poco vuestra conclusión? De momento yo creo que en no sé cuántos programas llevamos, ¿no? Desde que empezó el quizás 5 o 6. Yo creo unos pocos más, como unos 7 o 8. O 7 u 8, no lo sé. creo que hemos tocado muchísimos temas. Creo que además son todos muy, muy interesantes y dan cada uno de ellos además da para derivar en otros tantos y que además tienen plena relación con todo lo que estamos viviendo dentro del movimiento. Es una vertiente que quizá a nosotros nos interesa más por nuestra profesión y demás, pero que precisamente lo bonito es que por lo menos lo estamos intentando abrir al resto de la gente que quizá no le preocupan estos temas en su día a día como algo profesional, pero que en cierta manera los vive. Y ahí está lo interesante de todo este movimiento, que es que nos nutramos los unos de los otros, ¿no? Entonces, por eso toda la gente que viene también al programa nos cuenta sus experiencias, nosotros intentamos como aportarle quizá nuestra visión y sobre todo que los demás también nos la aporten a nosotros. Entonces yo creo que si nos queda muchísimo camino por recorrer y el ya recorrido es muy interesante. Todavía tenemos mucho otoño, ¿no?, por delante. Sí, sí, sí. Yo si tuviera que hacer una síntesis lo resumiría en estas frases también que sobre todo nos aportaba Javier, en la idea de lo bueno de reconstruir más que de construir, ¿no? O mejor dicho, más que tirar una cosa, dilapilarla para luego construir donde antes había otra cosa, la necesidad o la conveniencia, ¿no?, de restaurar, la restauración como leitmotiv tal vez del siglo XXI. Yo me parece que esa idea es súper potente y cómo deberíamos de reconstruir sobre lo construido ya para que lo construido ya pues adquiera un nuevo valor, ¿no? En ese sentido, yo creo que conecta perfectamente con el movimiento social 15M, donde no pretendemos destruir el sistema. Se nos ha achacado a veces de ser antisistema y nunca más lejos de la realidad. No somos antisistema, ¿no? No somos sistema, antisistema, es anti nosotros. Efectivamente, estamos viendo que es el sistema el que está en contra de los demócratas que queremos una democracia real, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que efectivamente el movimiento lo que pretende es que las cosas funcionen mejor, no pretende destruir nada, sino reconstruir lo construido, es decir, rehabilitar aquellas esferas, aquellos estratos, aquellas áreas que no están funcionando o que están funcionando de manera perversa, como es la política, ¿no? No se trata de derribar la política, sino de hacer de la política una política restaurada, una política que defienda realmente los valores del ciudadano y que estén al servicio del ciudadano y no al servicio de los intereses espurios y financieros, que son, como hemos visto, los que han puesto en esta crisis de relieve cómo la política estaba al servicio de los grandes finanzas, ¿no? En lugar de estar al servicio de lo que todos creíamos que era el pueblo. Sí. Entonces yo creo que la síntesis de todos estos programas yo la haría por esa frase, ¿no? De vamos a restaurar, vamos a las cosas feas convertirlas en bonitas en lugar de destruir, ¿no? Es como la palabra que muchas veces además ha salido en España ya, que es regeneración, ¿no? También, o sea, es restauración y regeneración de algo que el sistema de por sí no es perverso de raíz, ¿no? En algunos aspectos en algunos aspectos sí, no en todos, pero de ahí se trata, que creo que es hacia donde vamos todos, es cambiar lo que no funciona y lo que sí que funciona, potenciarlo. Claro. No se trata de destruir por destruir, porque eso ya ha pasado muchas veces en la historia y no es fértil, no. Entonces creo que es algo que va más allá, o sea, debemos concienciarnos de que es algo que va más allá. Y si queremos modificar la política o lo que es el sistema en general, tenemos que demostrar nosotros como pueblo, como ciudadanos, que de verdad sabemos de lo que estamos hablando. O sea, tenemos una alternativa real. Porque se nos estaba colando que la sociedad actual era una sociedad sin valores. Y hemos demostrado que no, que la juventud de hoy en día, igual que las personas mayores, seguimos teniendo nuestros valores, que tenemos valores democráticos muy valiosos, valga la redundancia, que los tenemos incorporados y que lo que tenemos que hacer es simplemente reformar las estructuras que se han vuelto o bien obsoletas o bien perversas, nada más. Sí, por ahí iría un poco mi síntesis. Este programa empieza como un intercambio en otra escena, no en la escena de la radio, empieza en la escena de la plaza. Empieza en un debate abierto y yo creo que continúa, y si algún día terminará también en un debate abierto. Y el nombre del programa, Escenas Arquetípicas, venía de esta búsqueda, ¿no? De saber cuáles eran las ideas que estaban ahí en el fondo, que estaban generando todo ese movimiento, nunca mejor dicho, ¿no? Todo ese movimiento, qué es lo que había detrás de todo ese movimiento, de toda esa indignación, qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba fallando. Entonces el concepto arquetipo venía un poco por ahí, a lo mejor un poco cogido por los pelos. Arquetipo en sí, pues es un poco, si yo te digo árbol, ¿qué imagen de árbol tienes? ¿No? Pues claro. Si yo te digo sociedad, ¿qué imagen de sociedad tienes? Y por supuesto que no será la misma la que tengamos todos, esa imagen de sociedad o esa imagen de gobierno o esa imagen de política o esa imagen de ecología, que también hablábamos en otros programas definiéndola, recuperándola, o esa imagen de qué más hablábamos, de economía también, ¿no? Hablábamos como de muchos conceptos que se habían pervertido, como decías muy bien tú, Manuel. Y la función un poco que tenía este programa era, a través de este debate, recuperar esos arquetipos que están en la mente de todos. Que por supuesto no serán igual, pero desde luego distan mucho de la realidad que vivimos en muchos momentos. Muy bien, así es, tío. Entonces se trata un poco de reivindicar ese... A lo mejor son sueños, a lo mejor son deseos. Puede ser que sean ideas de unos locos o de unos pocos. Para nada, pero... para nada. O sea, yo creo que los ideales para mi gusto, son los buenos ideales son los que realmente se pueden cumplir. O sea, los sueños yo los quiero cumplir. No quiero que se queden en sueños, porque si no, no me sirven de nada. Simplemente me generan una especie de fantasía. Andamos demostrando que todos esos sueños se pueden hacer. O sea, no son idilios, ¿no? Sin trasfondo, sino que hemos hablado pues de temas de sostenibilidad, hemos hablado de barreras, de cosas precisamente innecesarias que también nos generábamos nosotros. Bueno, el problema es cuando nos venden los ideales como algo inalcanzable. Efectivamente, un ideal siempre es algo inalcanzable. El problema es que hoy en día se habla de ideales de aquellas cosas que son alcanzables, que ya no son utópicas, que son reales. Es decir, estamos demostrando asamblea por asamblea como miles de personas que no se conocen son capaces de ponerse de acuerdo en una sola cosa. Y efectivamente, eso hasta el 15M era un ideal, ¿no? Algo que no se podía conseguir. Y sin embargo, vemos que no es tan ideal muchas de las cosas que estamos defendiendo hoy en día, sino que son cosas posibles, que son cosas reales, que son cosas que queremos aquí, que queremos ahora y que queremos ya, que no hace falta esperar más, ¿no? Sí, además es que el sistema, ¿no? Tanto que hablamos del sistema en general, parte del sistema forma parte del sistema esa especie de idealismo tonto, ¿no? Del pedir lo imposible y el ser maximalista en todo lo que pides y en pedir como algo así como la felicidad para todos, ¿no? Eso forma parte del sistema. O sea, aunque suene contradictorio, pero es verdad, ¿no? Es como, sí, ahí quédate tú ahí pidiendo tus tonterías, ¿no? Sí, eso también lo hablábamos en otro programa, En defensa de la intolerancia, que fue un librito también que traímos a cuento de esto, que decía de cómo para nada el sistema en el que vivimos aúna todo tipo de deseos, de locuras que se puedan creer o, ¿no? Claro, o imaginar. Que fueron temas que sacamos en otros programas muy interesantes, ¿no? De que cómo el mercado, el sistema en general es capaz de mutar continuamente y tener una flexibilidad absoluta de integrar hasta los movimientos más, ¿no? Contra sistema. Pero total, sí, que al pero final sin cambiar forma. Las bases, claro. ¿No? De la, supongo que los intereses, supongo que claro, la política como, bueno, se pierde, me vais a perdonar que haga ecología se pierde y hay muchas palabras y conceptos que se pierden por el camino debido a lo mejor a esa aglutinación dentro del sistema capitalista, ¿no? En este libro de defensa de tolerancia dice, sí, bueno, hay muchos grupos, pues tenemos el grupo habla de sexo, en este caso lesbianas, gays, ¿no? Tal. Entonces dice, bueno, pues entonces ¿qué vamos a hacer como, ¿no? En conjunto, pues vamos a inventar un turismo gay. Claro, ¿qué pasaba con eso? Que entonces el resto del turismo ya no era gay. Claro. ¿No? Entonces se generaba, igual que hablábamos de guetos, se generaba una exclusión social de algún tipo. Sí, ¿no? Veíamos como comentando Oliveres, estaba claro que el hambre en el mundo hoy en día se podía resolver. Era un problema que tenía solución, ¿no? Y como la UNESCO, la ONU, pues habían hecho todo un plan donde efectivamente se demostraba que en muy poquitos años era posible que nadie en el planeta Tierra se muriese de hambre. Por lo tanto, hay cosas que ya no son ideales, son reales, y por lo tanto, aunque esté cerca de esos ideales que tal vez podían tener nuestros abuelos, hoy en día tenemos la obligación de aquellos ideales convertirlos en una realidad. Sí, además Arcadi Oliveres lo explicaba muy bien también este tema, porque decía, a ver, idealista no es lo que se propone desde este movimiento, idealista es lo que tenemos. ¿Cómo puede ser, señores, no habla así Arcadi Oliveres, que se hagan macroproyectos megalómanos? ¿Quién paga eso? ¿No? ¿Para qué se hace eso? Y sin embargo me estás diciendo que reivindicar que los pueblos, ¿no? Tengan pues sistema de agua, fuentes, la calle o cualquier otro tipo de reivindicación es más ideal que un megaproyecto, por ejemplo, que se planteaba en Los Monegros, hacer una cosa como Las Vegas, ¿no? O sea, megaproyectos sí, que sí, se sí. Están viendo y que se están planteando de continuo. Uh-huh. Bueno, damos paso a nuestro compañero también de la radio. Autopreséntate. ¿No me escucho? Vale, sí, te escucho. Me escucho, me, ¿no? Sí, me escucho. Ah, sí, hola, buenas escucho. Tardes. Soy el defensor del escritor en internet, supongo. Aquí perenne, leo en todos los programas. Tenemos propuestas. Sí, Pedro Miguel Pérez Guerrero nos dice a través de nuestro Facebook Radio Agorasol, bueno, es Agorasol Radio, el orden de los factores no altera este producto de tanta calidad. Dice, la Solana Ciudad Real la transformaría mirando a lo que consiguieron nuestros abuelos e innovando con tecnologías y alternativas a día de hoy. Mi pueblo fue siempre agrícola y de horticultores, y debe volverse como antes en parte, pero con los conocimientos que tenemos hoy, logrando nuevas Atlántidas. Eso nos comenta Pedro Miguel Pérez Guerrero de la Solana. Muy bien, Pedro. Muchas sí, gracias. Es muy interesante, como además, tema que todavía curiosamente no hemos tratado, ¿no? Nos estamos centrando como en las ciudades y demás, pero como el movimiento como neorural este que está pasando ahora, bastante interesante, que es como la gente además bastante joven que está tendiendo de nuevo a vivir en zonas rurales, quizá cerca además de núcleos urbanos, en los que se tiene una vida relativamente tranquila, ¿no? Con todas las ventajas que te puede ofrecer un pueblo, pero además con una visión que es la de una persona de ciudad, que es muy interesante. No es la visión esta de la gente de un pueblo que no ha visto nada más en su vida que su pueblo, ¿no? Sino que ahora es gente que conoce el mundo, como quien dice, sabe lo que hay, pero decide por sí mismo volver un poco a los orígenes en general y vivir una vida alternativa, pero en ningún momento aislada del devenir, ¿no? De los Fíjate, tiempos. Eso está pasando, por ejemplo, en Tenerife, mogollón de tierras abandonadas, porque la gente se dedicaba al turismo fundamentalmente y a la construcción, pues dado que el turismo bajó, ¿no? Ahora está volviendo a recuperarse y que pues la construcción se paró, el nivel de paro en Canarias ha subido más del 40%, pues los jóvenes están volviendo a recuperar esos pequeños terruños, esas pequeñas tierras que tenían abandonadas ya sus padres, y las están volviendo a arreglar y a hacer los muretes y volviendo, ¿no?, a remover las tierras para volver a cultivarlas fundamentalmente. O sea que en ese sentido la crisis parece que sí está haciendo sobre todo a la población juvenil mentalizarse del gran valor de la tierra, ¿no? Perdido el valor del ladrillo, la tierra vuelve a recuperar su valor como elemento básico para la supervivencia, ¿sí? Yo detrás de estos movimientos, en este caso de población, podríamos estar hablando, también veo parte de reivindicación, porque escuchaba antes lo que se leía en Sanidad Democrática, perdón, y hablaba de cómo los marchantes habían encontrado a su paso que muchos pueblos estaban abandonados, desprotegidos, a lo mejor tenían habitantes, pero nadie se hacía cargo de ellos, ¿no? Las tierras se habían quedado desérticas en muchos casos. Y se convierte también en una reivindicación en muchos sentidos, no solo ya desde la ciudad o arquitectura o rehabilitación, que podríamos estar hablando en este programa, también desde el tema de la tierra, ¿no? Porque esa tierra, si no se cultiva, se acaba desecando. Y es un problema grave ecológico este abandono de las tierras, que en un momento dado fueron bosques, nosotros mismos como sociedad lo hicimos cultivable y finalmente acaban siendo abandonadas porque no es productivo. ¿Por qué no es productivo una tierra que da tomates, una tierra que, ¿no?, que da alimento? ¿Por qué no es productivo? Simplemente por un sistema absurdo en el que vivimos, en el que, pues claro, no nos sale rentable comercializar esos productos porque siempre va a haber productos más baratos, ¿no? Hablaban también de cómo se cultivaban hectáreas y hectáreas y luego el producto no se recogía, ¿no? Una actividad bastante absurda. Hablaba de los olivos, exacto. Cómo se quedaban ahí y nadie los recogía, cuando hay gente que pasa hambre. Así es. En el planeta. Entonces, estas realidades, para cualquier persona que las escuche y que las quiera ver, son muy dolorosas. Así es. Así que yo creo que ya no es por la crisis en sí que vivimos, que sí, que evidentemente pues la ciudad a lo mejor ya no nos da tantas ofertas, pero el campo tampoco nos ofrece mucho en el sentido de conseguir dinero de los productos, ¿no? Sin embargo, sí nos permite conseguir conseguir comida y que esos campos no se desequen ni se queden olvidados. Sí, efectivamente, si ya hacemos lo que Pedro nos propone, el compañero de Fitbud, pues efectivamente, ¿no? Sería modernizar estas zonas rurales, dotarlas de medios suficientes a nivel tecnológico para hacerlas productivas. Mm. Efectivamente, Pedro, llevas toda la razón. Tienes que venirte para Madrid algún día. Y luego además también es interesante a la vez que se, digamos, se urbaniza, no urbanizar físicamente, pero sí la mentalidad de los pueblos, ¿no? La gente que va a los pueblos tiene mentalidad de ciudad. Es igualmente interesante lo que está pasando cada vez más, que es la ruralización de las ciudades, que es que paulatinamente, para por pues esto, por supuesto, Nueva York sigue siendo, por ejemplo, la punta de lanza, como, por ejemplo, en todas las cubiertas de los edificios, de los rascacielos y de las casas en general, se está viendo que es un campo excelente para, por ejemplo, el cultivo de comida, o sea, de hortalizas, de tomates, etcétera, etcétera, y también para energía solar y demás. Es decir, que realmente hacer como traer los aires del campo, ¿no?, a los sitios que menos contacto con el campo tienen. Bueno, yo tengo un mogollón de vecinos que cultivan en sus terrazas la clásica marihuana, ¿no? Y efectivamente, este es un clima ideal para cualquier terraza tener su plantita, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizá eso es un tema menos alimenticio. Bueno, ya lo veis, tenemos propuestas, ¿no?, de todo tipo, no hablamos ideales, no hablamos sobre cosas que no se puedan hacer, sino cosas que se pueden hacer, que se están haciendo. Sí, creo que no pueden tener más de 3 plantas por terraza, pero bueno. Lo tratamos además con mucho humor, pero lo importante es también, Manuel, lo que hablabas en el último programa, creo, que tratábamos el tema de la negación en la que vivimos. Lo importante es que hemos abierto los ojos, que nos enfrentamos a la realidad, que vemos las soluciones posibles, las soluciones que ya mucha gente ha trabajado y ya hay muchas soluciones en el mercado y fuera del mercado, por supuesto. Y lo importante es esta, o sea, creo que el movimiento en parte lo que pretende es anular estos sistemas de negación y enfrentarnos con la realidad cara a cara. Claro, esa realidad duele, ¿no? Cuando teníamos a José Manuel aquí, nos dolía horrores todas las realidades que nos contaban, pero es que tienen que doler y tenemos que ser conscientes de que el ser humano es frágil ante estos estados en los que nos encontramos, de emergencia, casi podríamos estar hablando, ¿no? De lo que está pasando en el campo, todas las experiencias que nos trae la marcha. Es una emergencia. Yo creo que los grandes líderes de finales del siglo XX, principios de este siglo, lo están planteando como algo ya urgente, ¿no? Como una emergencia, aventurándonos a una idea cataclísmica, como si estuviéramos próximos al final del planeta, al final del mundo. Y efectivamente esta es una idea tenebrosa, pero es verdad, no podemos seguir creciendo, no podemos seguir construyendo, compañeros arquitectos, porque nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin planeta. Tenemos más que rehabilitar, tenemos más que acudir desde Grecia hasta aquí, cuáles son los grandes valores que nos han acompañado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, sostenernos en ellos y eliminar de como cargas innecesarias de este navío en el que vamos montados todos para el siglo XXI, de aquellas cosas que ya nos degradan, de aquellas cosas que nos hacen inferiores en el trato los unos con los otros, de aquellas cosas y de aquellos aspectos que nos hacen faltarnos el respeto a nosotros mismos, a una humanidad que ya somos todos uno y que vamos todos desesperadamente a buscar un planeta mejor que no encontramos y que por lo tanto necesitamos rehabilitar este. Necesitamos que este planeta quede limpio, lo más limpio posible, no ya para nuestros hijos, sino para nuestros nietos y generaciones venideras, porque nos lo estamos cargando, sinceramente. Entonces no se trata de seguir creciendo, no insistan ustedes, banqueros, en dar rendimiento positivo año tras año, confórmense con dar los mismos beneficios que el año anterior, confórmense con ir perdiendo todos los años un poquito y no, insisto, no sigan en el modelo de cada año tenemos que ganar y cada año tenemos que ganar más, porque no podemos crecer más. Tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar, tenemos que limpiarnos y depurarnos de todo lo que ha sido la posguerra del siglo XX y aventurarnos en un siglo XXI mucho más sano, mucho más solidario, mucho más humano, y eso es lo que nos hará más feliz y no tener tantas cosas en casa. Sí, tenemos que trabajar mucho porque hay muchas y muchas cosas que se pueden ir haciendo ya. Por estos arquetipos que tenemos, por estas sociedades en mente que tenemos y que sí, son posibles. Bueno, pues vamos a pasar a seguir haciendo este viaje que hacíamos por nuestro programa de escenas arquetípicas, y habíamos pasado ya a intercambios en escena para dar paso a las escenas arquetípicas de cada día. Así que vamos allá. Se ve en el fondo, en la línea del horizonte, un volumen desdibujado, semitransparente. En su interior, un bosque o una masa de vegetación amorfa configura un volumen rectangular. Uh-huh. ¿Queréis añadir algo a la imagen? Es también como transparente, ¿no? Las paredes. Sí, reflejan algo, ¿no? Como no veo el... ¿Podríamos decir? No encuentro el límite entre el paisaje y esta estructura. ¿Cómo os imagináis esos límites? O sea, en sí es vidrio lo que se propone en el proyecto. Pero parece como una tela casi, ¿no? Algo muy suave que se confunde. Bueno, hablábamos en esta escena arquetípica de uno de los proyectos de Philip Ram. Esto era un edificio que funcionaba por sí mismo, se captaba toda la energía solar para llevarla a una zona que acumulaba la inercia térmica, esta inercia térmica se cedía al interior en los momentos en los que hacía más frío, también funcionaba al revés, por supuesto, y luego dentro de este volumen que veíamos o que encontrábamos en este lugar, se daba una fuerte actividad, era una zona deportiva, que alimentaba unas plantas situadas como a modo invernadero en todos sus límites. Esa propia evapotranspiración del deporte permitía que esas plantas se alimentaran sin añadir nada más, y esas plantas a su vez alimentaban a esa actividad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escena arquetípica. Estamos en el interior de un bosque. Entre los árboles se identifica una pequeña estructura de madera. La vegetación la rodea. Sus lamas, a modo de esqueleto, de diferentes densidades, nos permiten percibir algo de su interior. Donde sus láminas de madera se acercan, su fachada se hace más masiva, y al separarse se forman oquedades, como en el tronco de un árbol. No hay puerta. Accedemos por uno de estos huecos. En su interior, una casa se pliega sobre sí misma. El suelo de la primera planta asciende hasta un segundo nivel, en total continuidad. No hay paredes. Es este mismo suelo que se vuelve a plegar el que delimita los espacios. La casa está sin habitar. Y cada uno de nosotros os recuerda, queridos amigos. Aquí hablábamos de otro proyecto de Philip Ram, se llama la Gulf Stream, y este proyecto nos interesaba por esa carencia de barreras, no nos imponía una forma, nos permitía imaginar en esta escena cualquier tipo de situación o de paisaje dentro de esa casa o dentro de ese bosque. También además tenía temas sostenibles incluidos, tenía un foco de calor y un foco de frío, y todas las estancias, porque no se podría estar hablando de habitaciones en este caso, permanecían a sus temperaturas adecuadas, situada cada habitación conforme a esta temperatura, a una distancia del foco frío y del foco caliente. Y aquí cada uno nos llevamos un poquito un objeto, que hablábamos ese programa también de las cosas, de la cosificación. Y me acuerdo perfectamente que Alicia se llevaba un gato, Javier quería poner una chimenea, yo me llevaba un librito. Y yo una bailarina de ballet. Y Manuel hoy se llevaría una bailarina de ballet. Sí, que está el ballet ruso dando el lago de los cisnes y es, bueno, yo lo recomiendo, todo lo que os guste la danza. Un poco de musiquita. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente escena arquetípica. Nos situamos otra vez en un bosque. Entre los árboles, entre la vegetación, no vemos nada, nada. Sin embargo, un brillo, una leve percepción, algo muy, muy, muy, muy sutil, como que nos hace quedarnos hipnotizados en ese lugar un momento. Todavía no podemos descubrir qué es, porque estamos a una distancia de proximidad, pero no la suficiente como para saber qué es lo que estamos viendo. Según nos vamos acercando, caminamos por el bosque, vemos perfiles, se va perfilando una figura, intuyendo una figura. Todavía no podemos saber qué es, así que seguimos avanzando. Nuestro nivel de cercanía es como para chocarnos con la arquitectura que tenemos delante. Pero todavía no la vemos. Seguimos viendo unos perfiles, unas líneas que dibujan un cubo. En su interior, unas escaleras, unos muebles, unas mesas, unas sillas, una bañera. Empezamos a cuestionarnos qué es lo que tenemos delante. ¿Se tratará de una casa? ¿Cuántos habitantes tendrá? ¿Habrá alguna persona con nosotros en este lugar? Bueno, este era un proyecto de Junya Ishigami, un japonés que ha aparecido bastantes veces en la Bienal de Venecia últimamente. Hace una arquitectura un poco singular, podríamos decir, porque es más allá de lo atmosférico y más allá de lo sutil. Yo recuerdo perfectamente que ante este proyecto Javier nos hablaba un poco de que para él era imposible dibujar en su mente esta arquitectura, sino que más bien lo que habías percibido con la narración eran sensaciones, ¿no? Sí, tú lo has dicho ahora mismo, atmósferas. Luego cuando vemos a posteriori, ¿no?, lo que traes y tal, me encanta. Porque realmente es una de las miles de cosas que te podías imaginar que es, pero es muy bonito. O sea, muy hacia lo que creo que tiende ahora mismo la arquitectura, que es no tanto materia, sino atmósfera. Yo creo que este mismo programa hablábamos también de la figura y el fondo, y aquí decíamos que Junya Ishigami se burlaba un poco de nosotros, porque era difícil, ¿no?, afinarnos o aferrarnos a esa búsqueda en este proyecto, sino que había que empezar, como dice Javi, a pensar de otra manera para poder entenderlo, para poder descubrirlo. Sí, pero yo echo de menos los arquitectos españoles. Perdonad que sea a lo mejor en este sentido ahora y ahora mismo, y prometo no serlo en abundancia, ¿no?, tan autóctono, pero yo creo que la arquitectura española ha sido desde los siglos, amén, una arquitectura siempre de vanguardia, una arquitectura respetada en todo el mundo entero, y es verdad que la arquitectura del siglo XX, española, digamos, no está caracterizada por la innovación o por las nuevas ideas, ¿no?, o por los aportes realmente potentes a nivel mundial, quiero decir, ¿no? Bueno, creo que hay cierto debate, quiero decir. Creo que el problema que hay en España, como en toda la cultura en general, en la arquitectura en particular, es que hay un tremendo abismo entre la élite, bueno, no entre la élite, sino entre la mejor arquitectura española, que posiblemente, no es porque nos echemos flores, pero posiblemente sea de las más interesantes de la actualidad, incluso del siglo XX. Hay enormes nombres de arquitectura, o sea, de Oiza, o sea, hay muchos arquitectos muy buenos que han cambiado y son ampliamente respetados en la escena internacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entre esos grandes maestros del siglo XX, incluso del siglo XXI, que los hay, y lo que vemos en nuestro día a día, hay un abismo. Es lo que pasa con la cultura, ¿no? Igual que con la pintura, igual que con la literatura, que hay unos pocos que alcanzan un nivel mayor de lo mejor que hay en el mundo, pero luego hay una inmensa masa de construcción de pésima calidad que lamentablemente es lo que uno ve en el día a día, mientras que en otros países europeos, mundiales, hay un nivel que quizá los mejores no son tan buenos, pero tienen un nivel medio bastante elevado, con lo cual su día a día, su percepción de la arquitectura generan un poco, cuando hablamos no como en abstracto, te da la sensación de que es mejor arquitectura que la que hay en España. Sí, pero ¿no crees que puede ser por este exceso de construcción que ha habido en los últimos años, de una construcción toda monolítica, repetitiva, el que se haya deteriorado, ¿no? Realmente la arquitectura española de profundidad, de calado? No estoy pensando en Calatrava, ni estoy pensando en arquitectos escultóricos, sino en arquitectos realmente españoles que tenemos muy valiosos, pero que han sido poco potenciados tal vez o poco defendidos, ¿no?, a la hora de construir proyectos interesantes, sobre todo en nuestro país, donde se ha priorizado mucho al arquitecto foráneo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos grandes nombres en España. En próximos programas os traeremos escenas arquetípicas, sí, por favor, de, pues, por ejemplo, por Andrés supuesto, Jaque, por o de Cloud 9, o de bueno, Jaque, traíamos claro. También textos de Aranea, que también tiene grandes proyectos. O sea, hay muy buenos arquitectos españoles y, de hecho, hay muchos arquitectos españoles trabajando fuera de España y haciendo muy buena, muy, muy buena arquitectura. Claro, si el no, problema no, no que nos encontramos... No. Ese no eco, ¿no? O esa realidad que nos encontramos, yo creo que no es única en España, creo que se da en muchas otras ciudades. Creo que se piensa en arquitectura solo cuando se quiere hacer un gran monumento o en llamar la atención, cuando no debería de ser así, ¿no? Porque la arquitectura debería de estar incluida en todos los aspectos de nuestra vida, porque insisto en que somos como humanos mucho más sensibles y mucho más frágiles de lo que nos quieren hacer pensar, y esta ciudad fría y dolorosa que se está haciendo últimamente es un poco insoportable, ¿no? Por mucho que se quiera argumentar porque es una ciudad de tránsito, de paso, lo cierto es que los edificios que se hacen tan rápido, ¿no?, o que se venden tan rápido, o en los que solo se piensa puramente lo económico, nos hacen daño a todos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con las escenas arquetípicas. Y de repente las cosas empezaran a moverse, a ser inestables, y entráramos en otro tipo de ciudad, ¿no? Como que empezáramos a dibujar nuestra ciudad propia. Entonces, ¿cómo os imagináis este umbral del que hablábamos? ¿Os imagináis, como en el show de Truman, una puertecita pequeña, ¿no?, que de repente te permite pasar a otro lugar? O una burbuja en medio de la ciudad en la que estamos, que de repente es otra cosa, totalmente distinta al entrar en ella. ¿Os imagináis un agujero negro que os lleva directamente a otro mundo, ¿no? Sí, algo así, una especie de puerta como la de Stargate, como dices, borrosa, que es el entrar al mundo de nuestra ciudad soñada. ¿Qué y es en ella ocurren cosas como...? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que os voy a recordar que esta escena arquetípica intentábamos construir una ciudad de posibilidades nuestra, y bueno, funcionó un poco regular, pero salieron cosas muy curiosas, ¿no? Tengo que decir, así que lo podéis escuchar todos nuestros programas, podéis seguir escuchando el resto de las escenas y el resto de discursos finales que no nos va a dar tiempo a recordar, ¿no? Sí, os voy a leer brevemente un poco de qué iba ese capítulo de Aranea, porque me parecía bastante interesante, ¿no? Ahí hablábamos de esta escena, la siguiente. Navego entre caminos, caminos que se mecen suavemente. Texturas inventadas peinan valles cultivados. Orografías transitables invitan a perderse. Un sistema artificial que no deja de fabricar paisajes. Paisajes mentales, donde crecen los sueños. no quería que cerráramos este viaje a través de nuestras escenas arquetípicas sin narrar este texto de Marta García Chico, de Aranea, ¿no? También hablábamos en este discurso final de otro de los personajes, que era Francisco Leiva y Borra, y nos contaba también, empezaba algo así, como diciendo: miramos pero apenas vemos nada. El resto de nuestros sentidos, aletargados, solo se manifiestan en actuaciones regladas. Nuestras emociones, tan condicionadas, nos protegen de cualquier sorpresa. Y continuaba, y era también bastante interesante para escuchar, es una lástima que no nos vaya a dar tiempo, pero yo creo que vamos a seguir un poco con el programa de hoy, donde estábamos hablando de este librito, Las ciudades invisibles, y yo creo que merece la pena que os lea una de estas ciudades con nombres de mujer, Sofronia. Es una de las ciudades sutiles y va a ser nuestra escena arquetípica de hoy, para seguir con la costumbre. La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de risípidas galvas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, las ruedas con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol, cemento con bancos, fábricas, palacios, matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija y la otra es provisional. Y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años, llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida. Y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida completa vuelva a empezar. Todo lo contrario a lo que normalmente sucede, ¿no? Es la ciudad fija la que se mueve y es la móvil la que se queda fija. Qué interesante, Diana. A mí es la de este librito, aunque Ítalo Calvino recomienda, ¿no?, como varias ciudades, a mí esta es como la que más me sugiere de todas, porque para empezar no te lo esperas, ¿no? Esperas como que la ciudad itinerante vaya a ser la otra. Claro. Pero en realidad esa otra ciudad de la que hablamos, esa ciudad del humano que se divierte, ¿no?, o de los juegos, o de los deseos, esa es la ciudad que yo creo que pervive y permanece, aunque sea en parte más itineraria o menos sólida que la otra. Pero la otra cambiará y puede cambiar y puede ser como sea, sin que afecte a esa otra mitad, ¿no?, que es la que perdura y permanece. Pero bueno, ¿tenéis alguna más comentario acerca de escenas arquetípicas? Bueno, pues compañeros, vamos a ir finalizando, así que vamos a pasar al discurso final. Bueno, el discurso final lo vamos a basar también en este mismo libro que os recomendamos para como lectura de verano. Es un libro muy fresquito, son pequeñas narraciones, tiene apenas 100 páginas, es de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, se titula, editorial Millennium. Os lo recomendamos como lectura de playa o lectura de montaña. ¿Qué ciudad has elegido tú, Manuel? ¿Qué nombre tiene? He escogido la ciudad, el capítulo que se titula Las ciudades escondidas. Invasiones recurrentes afligieron a la ciudad de Teodora durante los siglos de su historia. Por cada enemigo derrotado, otro cobraba fuerzas y amenazaba la supervivencia de los habitantes. liberado el cielo de cóndores, hubo que enfrentar el crecimiento de las serpientes, el exterminio de las arañas permitió a las moscas negrear y multiplicarse. La victoria sobre las termitas entregó la ciudad al poder de la carcoma. Una por una las especies inconciliables con la ciudad tuvieron que sucumbir y se extinguieron. A fuerza de despedazar escamas y caparazones, de arrancar elitros y plumas, los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue. Pero antes, durante largos años, no se supo si la victoria final no recaería en la última especie que quedara para disputar a los hombres la posesión de la ciudad, las ratas. De cada generación de roedores que los hombres conseguían exterminar, los pocos sobrevivientes daban a luz una progenia más aguerrida, invulnerable a las trampas y refractaria a todo veneno. Al cabo de pocas semanas, los subterráneos de Teodora volvían a inundarse de hordas de ratas. Finalmente, en una postre hecatombe, el ingenio mortífero y versátil de los hombres logró la victoria sobre las exuberantes actitudes vitales de los enemigos. La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse aséptica sobre las últimas carroñas enterradas junto con las últimas pulgas y los últimos microbios. El hombre había restablecido finalmente el orden del mundo que él mismo había perturbado. No existía ninguna otra especie viviente que volviera a ponerlo en peligro. En recuerdo de lo que había sido la fauna, la biblioteca de Teodora custodiaría en sus anaqueles los volúmenes de Buffon y de Linneo. Por lo menos esto es lo que creían los habitantes de Teodora, lejos de suponer que una fauna olvidada estaba despertando del letargo. Relegaba durante largo tiempo a escondrijos apartados desde que fuera excluida por el sistema de especies ya extinguidas. La otra fauna volvía a la luz desde los sótanos de las bibliotecas, donde se conservaban los incunables. Saltaba desde los capiteles y los canaletas y las canaletas. Se instalaba a la cabecera de los durmientes. Las esfinges, los grifos, las quimeras, los dragones, los ircocervos, las arpías, las hidras, los unicornios, los basiliscos volvían a tomar posesión de su ciudad. Nada, y por último leer una frase que, dado que hoy hemos hecho un viaje, nos queda por viajar bastante. Es una frase muy cortita que dice: viajar no es descubrir sitios nuevos, sino cambiar la mirada. Muy bien, bueno, gracias Javier. Muchas gracias por escuchar Escenas Arquetípicas. Os esperamos en septiembre aquí en Ágora Sol, donde hablaremos de tantos y tantos temas que se nos quedaron en el tintero. Muchas gracias.